Alejandro Quiroz, con mi compañero Anthony Betancourt, no sé si se le ve. Estamos, sí, ya me vieron ya. Transmitiendo también en vivo desde mi página oficial. Oiga, usted le da más... Más cabida a la página que está así. De ley. A ver, yo las mujeres somos multifacéticas. Entonces, sí. Ahorita sí. Podemos hacer dos cosas a la vez. Siempre manteniendo la atención al público, sí. Mentira. ¿Por qué? Porque no pueden hacer las dos cosas a la vez. Porque vea, eso es una falacia, está mal construido. Por acá, mira, ya están conectando, ya ves que, para que veas que las redes también son súper importantes, nos están comentando, nos están deseando feliz año. Junior acá, Vaca dice, complazco. Javier Alcázar, que te saque los piojos de la barba. ¿Así? Pero, sacaréme. Sí, ya venimos con nuevo look, la próxima semana también vamos a estar con nuevo color de cabello también. Ah, vean nomás, ¿qué color se va a pintar? Eso ya es sorpresa. Pero sí, a usted como que le queda el medio rojo pasión. ¿El rojo? ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo saben decir rojo mujeriego? Es. ¿Y en mujeres cómo se les? Rojo... Hombreriego. No, es que los hombres no son mujeriegos. Entonces. Ni nos reemplazan, simplemente se renuevan. Ah... Vea, buena lógica. Estoy defendiendo al... Sí, al género masculino, pero está bien. Los hombres se renuevan para tapar un poquito su... ¿Su qué? Su minusculidad. Su promiscuidad. No puedo decir la palabra que iba a decir, pero... Pero dígala nomás, sí. Promiscuo. No es lo mismo. ¿Por qué? El renovarse es adquirir nuevas conexiones. Claro, por eso. Ah, es que ustedes con ustedes matan una flor y cortamos otra. ¿Así? Así. Claro, deshojas una y detallas otra, dice. Ah, eso está. Eso está más romántico, para que no suene tan feo. Así creo, vea. Y bueno, vea, vengo a los años y me vengo a enterar que ya, Pepe, ¿dónde nos pueden encontrar, mi querida Estefanía? Pueden descargarse la aplicación de Play Store. ¿En dónde? En Play Store. Ah, ya, ¿cómo? Radio CCE HD. Vea nomás, ya. ¿Y usted ya se descargó? Yo, claro. A ver, deje ver. Está mi celular cargándose. Ah, ya, bueno. No puedo leer todavía los mensajes, pero ya dentro de un ratito les mando los saludos correspondientes. Y también ya me vengo a enterar que ya no es por ahí que meterse por tantos lados. Ahora tenemos nuestra página directo. ¿Cómo ahora es, directo, mi querida Estefanía? www.radiocce.com. Esa es. Ah, ya no es www.casadelacultura.gov.es. No, ya no. ¿Y el teléfono tampoco? No, el teléfono dice que estamos el 22, en el 22-2966. No, estamos en remodelación. Y también debemos recordar que por la parte de acá tenemos nuestra cámara, que los chicos que nos están escuchando mediante la web nos pueden observar. Ah, sí, vean nomás. Ah, vamos, vean, nosotros salimos famosos, vean. Ah, mi querido Anthony. Ha sido de no venir 4 meses. Eso es. No, 3 nomás. ¿3? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Diciembre? A ver, diciembre, octubre, noviembre, diciembre. Ah, octubre, no sé. Un trimestre. Llevé 3 meses del programa sola, pero... Pero usted atrae gente. Ahora, ¿qué? ¿Nosotros cuántas personas teníamos? Teníamos... Tres, cuatro. Claro. Estoy diciendo gracias. Y eso que éramos los que teníamos más... Mal. Más sintonía, nada más. Pero bueno, lo único que no hemos cambiado es... que seguimos en el dial del 940 AM. Seguimos los chéveres. Hemos regresado ahora con más fuerza. Tenemos full novedades. Full muchas novedades. Muchas novedades, renovados completamente. Esa es. Con así nuevo que año. Empecemos bien ahora el programa. El año todo. ¿Cómo le despidió usted el año, mi querida Tefita? En casita, en familia, súper bien, chévere. Súper tranquila, a pesar de que trabajé el 31 de diciembre. ¿En serio? Llegué a casa media... ¿Cansada? Media cansada. Turuleca. ¿No le quemaron? No. Le veo que le han pateado nomás. La ha ido corriendo. Pero bueno. Qué grosero. Ven, pero por ahí ahora regresamos medio... Qué grosero. Renovados, eso es lo bueno. Renovados y con unos 2 kilitos más por tanta... No, pero yo le veo más... Más formadito. Eso es. Como que no ha cenado mucho. No ha tenido mucha cenita de este fin de año. De aquí ya típico empezamos la dieta, ¿no? Pero sí vamos a empezar una dieta para mejorar un poquito la imagen. Por acá muchos hacen la promesa de empezar la dieta en enero. pero sí, sí se puede, solamente es cuestión de voluntad. A los que les gusta comer por ahí cositas chatarras, creo que sí les da su punto de vista, pero a mí no. ¿Sabes qué? Siempre que digo voy a dieta... Verá que las cositas chatarras a mí como que me... Me enojaron. Eso de estar comiendo papas y eso, no es tan verídico, ¿verdad? Creo que es el metabolismo lo que uno el va haciendo. Y dependiendo y las actividades de la actividad física que realiza. Ah, sí, pero vea. Oiga, yo soy mi Anthony, ¿cómo le despido al año? Al año le despedimos como típico quiteño. No me acuerdo. No me acuerdo. Si me acuerdo no pasó. Eso es. Borró cassette. No se borró cassette. Bueno chicos, si quiero enviar unos saluditos, por acá nos está escuchando Junior Ibaca, Javier Alcázar desde Guayaquil. Bueno, más. Vito Mauro, Centeno Campos, Richard Toscano, Volney Tamayo, Misus. Bien. ¿Y por qué se le cuerda? Misus. Ah, no ha sido ay, como nuestro héroe. No, el héroe de Pedernales, no, ahora ya está en la selva ecuatoriana, ya está recibiendo los perdigones de los... De los valientes que están sosteniendo su tierra. Esa es, mi querida. Pero un saludo también a nuestro héroe. ¿A quién más saludos, mi querida Estefanía? Por ahí tenemos. Tengo saludos a Boris, Andrés, la Febre Escalada. Ya están uniéndose bastantes personas que cuento por acá. Oiga, bastantes personas. Y cuente que vamos a rifar hoy. Pero oye, si teníamos, ver, como ver, dijo Steffi Day, más de 150 personas en vivo que nos estaban observando, Steffi se comprometió a ir a la longa a una cena romántica y por ahí si le caía bien, par besos. No más. ¿Dónde? No sé. Pero a ver. Pero ustedes, que le invite el radio, escuchen. Ustedes una vez prometieron un pollo. Sí, ofrecimos, pero nunca llamaron. Ofrecieron un pollo, pero ahorita ya tenemos la transmisión en vivo, que es mucho más fácil. Ah, pero claro, eso es, pero en su tablet. En mi tablet. Claro, pero ¿a dónde nos pueden escribir? Todavía es un misterio. Así que... Dije así. A ver, en... escúchennos nomás. A ver, además hay sus personales, creo, en ese momento, ¿no? Vamos a su página. Steffi J. Catherine con K. Ahí me pueden escuchar, escribir. Pedir canciones en este momento. A ver, ¿cuántas sobrepasamos? A ver, así, en la sintonía o los espectadores, ¿de cuántos sobrepasamos para que le inviten a cenar? 13, pero creo que se va reproduciendo. Lo que pasa es que la señal a veces mal y cae. Ah, claro, pero también. Si tenemos, es como los datos que se inventan por ahí, en un trabajo por ahí, que dicen 13 y son 10. Claro. O si no, dicen 200 y salen 20. A ver, pero... pero sí nos están pidiendo por acá canciones. Pero chicos, a ver, recordemos que tiene que ser 50% nacional, 50% extranjero. Sí, estamos en el 50-50 por ser... El 50-50. Sí. Esa es. Pero... Entonces, ¿qué sorteamos, mi querida Estefanía? A ver, chicos, vamos Susana. A ver. A ver, póngale usted una base. Ya le pongo una base de 30, ¿ya? De 30 dólares. No, de torpe. De 30 radio escuchas o de los que estén ahí conectados. Ah, de 30 radio escuchas. Sí, ok, veamos si el video llega a 20, 25. Entonces me baja. Es que eso te digo, se cae la señal, entonces... Ya. Algunos se conectan, otros se desconectan. A veces teníamos 175 espectadores, pero acá me leía 13. Ya, pero bueno, igual los radioescuchas ya saben dónde le pueden ubicar, ¿no? Claro. Y que manden ahí un capture diciendo, 150. A mí me tocó. Exacto. No sé. No, un capture de que nos están escuchando por la web. O que nos están escuchando por la 940 AM, o que están viendo la transmisión en vivo. Ya voy a publicar dentro de un ratito en mi Facebook. A ver, para esto... que se conecten, eso es más factible, ¿no? A ver, mi querida Tefita, entonces ya. Si llega a los 30, le invitan a comer. Si llega a los 25, se lo regala para mucho. O sea, me va a hacer... No, yo decía que a los 45 era la comida y para mucho. Ahí vea el esterón. No sé. Ah, ya, bueno. No, en la longa, aquí. En la longa, ya. Ya en la longa, ya. Ya. Pues ya, está mandando saludos a David, que es dueño, del administrador de la longa. A ver, nomás que por si acaso, David. La longa está ubicado, ¿dónde? En Tamayo Veintimilla. Exactamente, ¿qué podemos degustar ahí? De todo. Cócteles. Música. Música también hay, música en vivo. Comida. Y bueno, nos vamos con... Usted me hace reír, ¿verdad? Pero bueno, Mi querida Estefita, mi querido Anthony, como dice, vamos con música. ¿Y con qué nos vamos? ¿Qué le pidieron por ahí? ¿O vamos con lo que quedó pendiente el año anterior? ¿O no? Pues, creo que... Porque ahorita la gente ha de estar más pendiente de su cena. De mi cena. Esa es. Me acabo de desconectar, pero todos los que... Me acabo de desconectar accidentalmente desde... De una. Desde Facebook. Pero... A ver, esperemos que se conecte. No, a ver. Sí, nos vamos con música, ¿no? Sí. Entonces vamos con... ¿Qué íbamos, mi querida? Con un ex vocalista de la banda Calú, grupo quiteño, que es un amigo mío desde hace muchos años que tuve la oportunidad de entrevistar. Eso se llama No Sé, de Charlie Ralph. Ya, y después nos vamos con algo de Slayer que nos están pidiendo por ahí, y es Altar of Sacrifice. Y nos vamos en este momento, ya regresamos. De caricias, no sé qué estés buscando, pero tal vez yo puedo averiguarlo. No sé si miro en ti aquello que ya no se encuentra en mí. No sé si por aquí sembrar mi tiempo para ser feliz. Que ser tu amigo se me está haciendo muy raro. Y no te asustes si te beso aquí. Es algo que no depende de mí. No sé si necesitas un cuerpo que te llene de caricias. No sé qué estoy buscando, pero tal vez yo pueda averiguarlo. No sé si miro en ti aquello que ya no se encuentra en mí. No sé si por aquí sembrar mi tiempo para ser feliz. Para buscar una solución, tal vez diciendo tu amigo hoy pueda demostrarte bien quién soy. Sé de la oscuridad que a tu vida llegó, sé de todo el infierno que no se apagó. Déjame ser tu luz, tu nueva vida hoy, aunque después me olvide. No sé si necesitas un cuerpo que te llene de caricias. No sé qué estoy buscando, pero tal vez yo pueda averiguarlo. No mi tiempo para ser feliz. Ya no sé ni yo qué digo. Temer que así es un castigo. No pongas esa mirada que no respondo, por favor. Pégate, pégate a mí. Tantito, tantito así. Escuchando el papayal musical, desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. Waiting the hour just to die here on the table of hell. I figure what I know by now. I'm pushing the envelope, yes. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Mira nomás, ¿le gustó la música, mi querida Tefita? A su público. A ver, dígame, es que usted me estaba diciendo que son más por ahí, más suavezones, todo chévere. Claro, nosotros nos dejamos una ondita más cortavenas, más baladita, más pop. Un poquito de rock, sí. Claro. Y bueno, ahora lo claro, tenemos la onda rockera también. Ah, vean nomás. Bueno, es que ahora ya somos el come y bebe musical. ¡Hágame esa! La fanesca. No, el come y bebe nomás. Come y bebe nomás. Ah, no llegamos a la fanesca porque... Todavía no es tiempo. Es en abril, creo. Es en abril. Ah. Y bueno, vamos con... ¿Qué tema del día ponemos, vea, mi querido Anthony, mi querida Tefita? A ver, vamos primero con un... vamos con el Remember. ¿Con cuál Remember? Con el Remember del 2016. El Remember, explíquese. El Remember, ¿qué te pasó en el 2016? ¿Qué fue lo más importante? Del programa, de tu vida. Ah, del programa. Chuta. No sé. Lo más importante es que entré yo. Ah. Así fue. Debe ser. No, y fue una propuesta excelentísima. Esa es. Oiga, pero, bueno, por ejemplo, yo decía, ¿a qué magnitud llega, o por qué los hombres nos vestimos de viuda los fines de año? ¿Cree que sale la homosexualidad de uno? ¿O cree que ahí en el acto ya sale, no? Ya cuando uno se disfraza. No. A ver, ¿cómo yo, que no? Yo, no. A ver, cuente, yo opino, bueno. La tradición era, y las creencias era que las viudas lloraban a su muerto, a su hijito. Pero ahora que ya se... ¿cómo lo puedo decir? Culturizó. Bueno, culturizó. Se acostumbró. Porque se dice, según yo, que hace 30 años se comenzó con esto de las viudas. Es la tradición dentro del Ecuador. Pero ¿cómo comenzó, a ver? No sé, a alguien se le ocurrió. Le ocurrió llorarle un 31 a su muerto o a su año viejo. Pero creando cábalas, o sea, todos los 31 han sido cábalas y cábalas. Por ejemplo, hay personas que se... ¿Usted se pone el calzoncito amarillo? Ahora me puse verde, mi... No, el 31. Ah, no, claro. Para recibirle café y esperanza. Claro, o, por ejemplo, coger las maletas. Maleta y salir como loco a darse la vuelta todita. O escribir en un papelito las 10 cosas que quieres quemar, las 10 cosas que quieres que vengan. Pero no, verá, ahí hay algo que a mí me hicieron ver, porque eso de escribir las 10 cosas que quieres quemar, no sé si se puede decir que no deberían quemar. ¿Por qué? Porque se supone que eso es las 10 cosas que hiciste mal. Entonces tienes que corregirlas, según Mao Zedong, creo. ¿Mao quién? Mao Zedong. A ver, nomás. Oye, pero yo no sé cómo nació eso de las viudas y... La verdad, tenemos que leer la historia. Claro, ya le digo, está creado más o menos hace 30 años dentro del Ecuador. Pero ahora que se haga por diversión, creo yo. No es que tú... O por sacar plata, ¿quién quita? No, no es que tú sales... Para la chuma de noche. Yo sí sacaba plata. Yo pensé que iba a decir, yo sí salí del closet. No, pero no. Yo sí sacaba plata, le puedo decir. Es que si eres una viuda buena, creo que hay viudas buenas que te hacen reír, pero... Pero hay viudas que sí se pasan un poquito de vulgares. Eso, ¿por qué? Porque... Que el otro, ayer, el 31, yo vi a una viuda toda musculosa con un... Con un dorito. ¿Cómo? No. ¿Sí? Dorito ahí. Guácala. Ahí abajo y todos eran así... Como que ya de chistoso se pasó a pataña. Pues ya no dio gusto de estarle viendo ya. Cada rato que alzaba la pierna. Ya se le veía todito. Ya. Y... Es como que si yo me pusiera escotes todos los días, tampoco ya no hay chiste. ¿Por qué? Porque ya no. No, usted me alegra todos los martes, sabía. ¿En serio? Todos los martes tenemos que hacer la transmisión en vivo. Bueno, ahí estoy con una blusa. Ah, no, vean, nos vamos a empezar a tomar fotos aquí, vean. Y vamos a hacer unas fotos bien chéveres, ¿no? Claro, sí. De las sorpresas, ¿no? Una de las sorpresas es que el programa se va a renovar con nueva imagen, nuevas fotos. Esa es, para que vean, ¿no? Con los mismos miembros, claro está. Oiga, pero bueno, retomando el tema, ¿Y esto del monigote, usted sabe cuándo comenzó, mi querido Anthony? Sí, igual hace alguien se le ocurrió la bonita idea de quemar todo, todos sus males, dicen. Hace 30 años. Asemejándose a uno, pero en un monigote, ahí, pateale todo, qué mal. Y de ahí ya vinieron ya creencias extranjeras como los baños de purificación o... Le digo extranjera porque el baño de purificación es boliviano y peruano, ¿no? Ah, vea nomás. Momento cultural. No, el gordito sí sabe. Claro, pero es que... Sí, no, que es nos autóctono nos también. De la provincia de... ¿De dónde? Nos están desaznando y también informando al público. Por eso digo, momento cultural. Creo que debemos poner también la musiquita del fondo del... No, no. Pero también que a sus radio escuchas o... ¿Cómo será? Sus seguidores. Que nos digan a veces que saben algo de la historia, todo eso, ¿no? A ver, chicos, pilas, los que están conectados, me pueden... Desaznar. Vía web. Vía web. O googleen también. También, vean nomás. Tenemos un premio, ¿no? Hoy. No, mira, en unos 15 días vamos a sortear un premio. Sí, premio bueno. No, no, o sea, bueno, que les quede ahí marcado para siempre. Claro, yo estoy pensando, los que, bueno, mis seguidores, mis fans, mis oyentes, tengo unas fotos artísticas, así que el que quiera una foto autografiada mía, así no es para hacerme la buena, pero son unas fotos súper chéveres. Artísticas. Donde sale así, de bella doncella. Sí. Ah, mira, nomás. Los que quieren, así que pueden comentar. Vamos a sortear una foto, ¿no? Una foto que no está en Facebook, que es netamente de mi fotógrafo mía. Entonces, por eso vamos a sortear. Esa es la que se van a llevar a ponerle frente de su cama, para que observen en las noches. Como es fosforescente, van a ver partes partes. Se irá a poner como chapa de... No le he visto. Luminosos, pero tiene que ponerse por aquí. Ajá, por así aquí. Mismo, son puntitos. Claro, y también se van a llevar una foto del grupo de... No, solo la tuya, ¿ya? No, pues, claro. De todos. Claro, es que... Ya dijeron que me saquen las liendres de la barba. Qué bestia, no creo, así son. Sí, también nos están pidiendo, bueno, unos temas. Pero, bueno, retomando eso de todo el fin de año. ¿Por qué se comen las 12 uvas? Se supone que es una por cada mes. Ah, ya. Y en realidad se come si vas pidiendo deseos, ¿no? Pero no se arranca. Yo creo que sí. Eso imagínate. Me vaya bien, me vaya bien. Y al final, ya te olvidas entre tanto abrazo y todo eso. Bueno, mi querido Antonio, ¿a ti qué te trajo de bueno el 2016? Muchísimas cosas buenas, cosas malas. Conocí a gente extraordinaria dentro de mi antiguo trabajo, que me los debo en el corazón. Un saludo para todos ellos, ¿no? Pero sí, también te dejó cosas malas, como experiencias no tan agradables. ¿Qué? Esas tienen que ir cambiando. Por ejemplo, las chumas de los viernes, que ya no son lo mismo, ya no dejan el mismo. Ya uno ya está en cierta edad. En cierta edad, todavía. Sí, oiga. Pero bueno, eso vamos a seguir hablando más tarde. Por ahí con mi querida producción, por ahí nos pidieron algo de cacería de lagartos. ¿Cuál nos pidieron? Vea, cacería de lagartos, igual. Ah, la comadre Rosa pidieron. Y también nos pidieron algo de los Rolling Stones, Painting Black. Rolling Stones. Entonces, ¿cómo dije yo? Rolling Stones. Entonces. Rolling Stones. Es lo mismo. Es como que le diga Stone Cold, Steve Austin. Nada, no. A ver, pero... Sí, Cacería de Lagartos, banda que tenía que se volvió a juntar. Claro, vean los años, pero bueno. Ahí ya promocionado hasta el nuevo disco, pero con una actualidad, ¿no? Estos chicos también ya vienen renovados, con nueva alineación también. Creo que ya no hay plata, vea. Todo el mundo se está renovando. Igual nosotros. Nueva temporada. Eso, nueva temporada, vamos. ¿Será que también nos metemos a hacer algo en el YouTube? YouTube. Claro, todo eso de redes, de videos, creo que tiene gran impacto. Ah, vea nomás. Sí. Ya, cosas chéveres. ¿Vamos con saludos o después de las canciones? Creo que en este momento, porque ya nos vamos a desconectar. ¿Por qué, vea? Al señor de los Rolling Stones que pidió. Es mucho, o sea, no vamos a tenerles aquí escuchando todo el... Ah, lo que pero hacemos es que, aquí. Claro, nos pueden escuchar a través de www.radiocc.com o a través de la 940M. Quiero enviar un saludo a Andrés Espinosa, otro sub que nos está escuchando. Ah, vea, otro héroe. Ah, caramba, bien. ¿De dónde es? Él es de acá de Quito, pero está en Manta. Ah. Es... Ojalá no le coja el tsunami que dicen de 7.2. Es mi querido oficial. ¿Oficial en qué? ¿En jefe? Sí. ¿De dónde? De la... Oficial. Pero, de la escuela de oficiales de la policía. Eso, eso. Mira, es subteniente. Es un señor que se viste todo de verde, no con verde luminoso. Verde, verde, verde plata. Es verde luminoso. Porque está en Manta, ¿no? Manaví. Saludos a mi querido amiguito Esteban Gles, te amo, te amo, te amo. Saludos, saludos a los panas y... Jimena, a Diego Ruiz, mi vida, te mando muchos besos. Y a Stalin Dariel. A ver, explíqueme eso, Diego Ruiz, amiga, te mando muchos besos. No, Diego Ruiz, amigo, te envío muchos besos. Ay, que bueno, es bueno. Que nos estaba viendo mi mejor amigo, que es Esteban Gles, que es compañero de radio, de FM. Duro, mi querido Esteban. Yo también tengo por aquí mis contactos, ya después mando saludos. Pero bueno, ya nos están ahí poniendo la canción, Silvia. Así que ya regresamos aquí. Estamos en el Papayal Musical. Todo volumen. Esta mañana en el camal, ¿por qué no hiciste de comerciar con los porotos y el maíz? Saita marido, pachupas, ya mi guaguas y tu vegana, te la tiras de pared y un puñete me gané. Mi comadre tiene 5 guaguas que por suerte aún no fundean. Venden chicles en la marín, ya la alameda se sabe en Luis. Agarra robando en Amazonas, les mete una pista que le hace vergonas. Cuando mudo si vuelve a robar, donde lo chapa se demanda. ¡Sí! Papas con librillo, que quisiera hacerme su marido. Y cuando el segundo le vuelva a pegar, a la rosita me voy a robar. Y sobre la estera le diré que por viste a mi mujer. ¡Sí! Cuando la lleve para mi fiesta con los guaguas y la espera, haré verdad lo que soñaba cuando al camal yo la visitaba. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Entérate. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom,

cuéntenos, ¿cuántas ya van ahí de sus admiradores conectados? Los reproductores, ¿cuántas veces lo han hecho? Como ya van casi las 90 más o menos por ahí. Pero sí están escuchando la radio. A ver, ¿por 940M o por la... por la página o por...? Esperemos que se empiece a conectar o... Pero es que usted se debe comprarse cosas buenas también, vea, no, mi querida. Eso era que pida por fin de año. O por Navidad, por último. Ay, es inevitable. Ah, pero usted le han devorado por su trabajo. Claro, pues. Ah. Pues, eso me salió bien colombiano. Bienito. Pues. Vendrá a hablar bien, verá. Me mando sacando. No, porque nos están comentando. Qué quiteñazos los colegas, dicen. No sé quién será, pero. Ah, sí, quién vea. No sé, ahí está, nos están admirando, creo. Ah, nos ojalá. Nos está dando una crítica constructiva. Porque de mis amigos, solo una Silvita Almeida que me está escuchando. Saludos, Silvita. Y usted ve a mi querido Anthony. Ah, unos saludos a unos a mis ex compañeros que dice que están, pero no sé, será verdad. ¿Qué estarán haciendo? Ajá. Sí. Así pasa cuando sucede, uno ya tiene que postearle como la niña, ponerse... Ah, vea nomás. Anthony J. Betancourt. Estefi J. Cateo. Esteban A. Quiroz. Claro. Ah, nomás. Hay que abreviar para no hacerle tan... tan largo el tema. Tan largo. A Esteban Alejandro Quiroz. Pérez. Pérez, o sea, ah. Anthony Betancourt. Bueno, tenemos un saludo de un amigo en común, Lenin. ¿Quién es ese? Ah, ¿qué fue, ve? ¡Feliz año! ¡Feliz año, amigo! ¡Feliz Lenin! Claro, ese también es bien quiteñazo. Ah, bien plan... No, no, pero de allá nomás, del surf. Del surf, de la capital. Vean, nos están escuchando en Argelia, entonces un saludo para allá, ese ¿y digno y reconocido pueblísimo. Chicos, nos están escuchando, así nos están escuchando a través de www.cc.com. Ah, vean nomás. Sí, nomás, pero que le manden un sprint de pantalla. A ver, sí, envíenos un print de pantalla para que... ¿A sprint puede... o sprint? Print. Ah, es que yo no le entro tanto al inglés, ¿eh? Y esto que ya me metí un curso, porque antes, ¿cómo me reclamaban del inglés? Ya nada, ya. sí, envíennos un print de pantalla en este video, pueden dejar el comentario. Pero que nos están escuchando a través pero de ya, la 940 vea, AM, claro. O a través de www.radiocc.com. Porque algunos, recordemos que algunos ya no disponen de... Algunos radios de los autos ya no disponen de AM, solamente están la en su radio. Casa, pueden escuchar. Claro. O a través de la aplicación Radio CCE HD. ¿A cuántos espectadores llegamos, mi querida Tefi? Ahorita está 8787, pero eso te digo, no se sabe bien. En la anterior transmisión, ¿a cuántos llegó? A 88 espectadores. Ah, vea nomás. Entonces ya hay que ir sortiendo, vea, las muchas. No, sí, pues es la cena y las muchas en la longa. Eso, en la longa. O a la longa. O a la... ¿Digo o no? Es que yo no soy longa, 100% longa. Yo soy longa porque soy mitad quiteña. ¿Y la otra mitad qué es? Manaba. Montulonga. Montunga. No sé, algo así. Algo que longa. Longa, puerca, ya. Aquí hay una canción, oiga, no sabía. Aló. ¿Aló, sí? ¿Qué canción? Sí, hay una canción, sí hay. No es cierto que sí hay una canción que se llama Longa Puerca. Longa no, sucia. Ah, y no es lo mismo. No. El primero falla con el inglés, luego falla en canciones. Sí. Sí, tú. Pero bueno, ya sí hay que ver. Sí, y bueno, llegamos con algo de... Ahora, ¿qué conversamos? ¿Verdad? Empezando este 9 años. No, yo voy a contar lo que me trajo el 2016 de bueno. 2016, a ver, ¿qué le trajo de bueno? Me trajo... Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. No, creo que amor de parte de mis sobrinos, de parte de mis cuatro hombres preciosos. Benjamín, ¿cómo se bate ahí? Claro, son cuatro chiquillos, pues, solamente varones, imagínate. Ah, caramba. Me trajo cosas buenas, aprendí a perdonar, y por ahí unos problemitas familiares. Otra cosa, una de las cosas más importantes es que el 10 de febrero me parece que entré a radio. ¿Qué pasó? Regresé a la radio nuevamente después de 3 años de ausencia. Pero fue, o sea, cuando ingresé a radio fue mediante un lapso pequeñito, ¿no? Entré a FM, a cobertura, fue mi casa matriz, puede decir. ¿Ah, sí? ¿Qué tal le fue ahí? Muy bien, sabes que tenemos muy buena sintonía, por cierto, mi querido compañero Rolando Rodríguez, que todavía está en cobertura FM, te mando muchos saludos, él fue mi mentor, casi mi maestro para la locución. Ah, vea, si es que él hablaba de álgebra. Yo le hablo de Baldor. ¿Ya? Algo así, como ese vallenatito. No me acuerdo. La del pelo suelto, la fama cortita. Algo así. Pero también estuvimos por la rumbera haciendo un programa súper... súper chévere. Son un programa, creo que es usted aquí sacando pinta. Hable serio, Beatefita. No, pero aquí ya nos palanqueamos pero, bien, ¿no? Pero, no, pero... ¿Pero qué? No, no es porque esté aquí, pero yo aprendí, bueno, fue mi entrada a la radio, cobertura FM, pero donde más he aprendido ha sido acá. Para que vean nomás, aquí con los que sabemos. Porque le tocó estar sola. La verdad sí, me tocó estar solita. Y yo siempre necesitaba un apoyo para entrar al aire. Oiga, porque pero... me daba miedo entrar al aire sola. Siempre necesitaba un compañero que anime eso conmigo. Es lo bueno, y ahora ya me puedo despapallar solita. Pasé full tiempo solito, vea. Y las cosas buenas te van enseñando. Y como ¿no? dicen por ahí, llevo... ni siquiera por fe. Llevo 9 meses. Voy a ser madre, ¿no? 9 meses. Llevo 9 meses aquí al aire en el Papayal Musical y ha sido súper chévere estar en la Casa de la Cultura. Es una de las mejores radios de aquí, de Quito, del Ecuador. Ya, entonces, ahora, ¿qué espera del 2017? Espero muchas cosas. Profesionalmente también seguir creciendo. Vamos aquí nivel, dentro de la radio. A nivel de radio, o sea, claro. Vamos aquí dentro de la radio. Más ¿qué espera? Nuestro programa, estar en Boom. A todo público, o sea, que nuestro programa sea sonado, tener más compañerismo. Bueno, somos chéveres. Aquí somos chéveres. Todos somos chéveres. Sí, es que mi querido Anthony. Sí, todos somos chéveres de aquí. Hay más que hacemos a un poco de bullying a las personas. Zonas, pero a los héroes que se ganan un sueldazo, pero no sé por qué si no hacen nada. Pero ya. Mira ya los panas nomás. Sí. Mira, y... para que vea. Bueno, todo eso, ¿no? Hay que remodelar todito. Vea, ya se cayó algo. Ah, ya. Ya se cayó la radio. Hasta el productor. Tenemos nuevo productor. Venga, saludar. Venga, preséntese, por favor. Nuestro a ver, preséntele usted. Nuestro querido Dani ya nos abandonó. No, ya mismo de venir. Pero acá no está nuestro nuevo Oiga, productor. Oiga, pero que hable aquí, pues. ¿Cómo se llama, vea, mi querido nuevo productor? ¿Qué tal? Me llamo Adrián Torres. Ah, vea, ¿de dónde salió usted? Yo vengo de producir en otros lados, estoy aquí ayudándoles. Ah, sí. Te requiero, de ahora en adelante, ayudándoles con su programa. Siempre. Veamos hasta cuándo, pero esperamos que... ¿Qué le parece nomás nuestro programa, así a primera vista, a primer oído? Ay, qué feo programa. No, está divertidísimo, yo sé que me río acá solito. No, o sea, mentira, o sea, no, no, creer, lo dice por compromiso. Lo dice porque improvisa y ahí mal parqueado. Porque si no, recibe chano. Dile, vea, oiga, ya tenemos 10 minutos. ¿Con qué nos vamos a despedir, vea, mi querida Tefi? Bueno, bienvenido, muchas vea. Muchas gracias, Alejandro. Vea, no, Alejandro eres tú. Adrián, hable. Es que tengo aquí las 3 A's. Ah. Con triple A. Alcohólico, Anthony, hombre. Alejandro. Ah, vea. Y Adrián. Además, mi querida Tefita. Pero bueno, ya tenemos solo 10 minutos para estar aquí. Cuéntenos, ¿cómo hacemos y rifar esa cena con esa muchota? Vamos a rifar una. A ver, Anthony, nosotros vemos el mismísimo. ¿Dónde va la mucha? ¿Dónde quiere que vaya la mucha? Medio labio, medio cachete. Medio labio, medio cachete. Ya. ¿Usted cómo quiere que le den la mucha? Sin lengüetazo, pero no, eso sí, no, porque no, vamos no a estar nosotros de guardaespaldas, solo va a ser así. No, pues, de unos 2 segundos, como en los juegos del colegio. Ya. Ah, entonces hay que limpiarle un poquito de sal para que... Claro. ¿Cómo como en el colegio? Bueno, eso hablamos en el otro programa. ¿Cómo sacaban muchos del colegio? ¿Cómo eran los besos en el colegio? Porque yo, que recuerden, no me daba besitos con nadie. Ya va, ya va. Ah, ya, eso es una mentira. Y luego en la universidad, acuérdate, Esteban. ¿Y yo qué me voy a estar acordando? Estudiaba full. Por eso, tú estudiabas comunicación en otros lados, tenías tu novia. Y yo también tenía mi novio en la U. Pero bueno, ¿dónde va esa mucha? A ver, chicos, ¿dónde quieren que vaya el beso? Si sí, está deficiente la conexión. Oiga, pero si es que le gusta al espectador o algo, puede irse hasta... Pero, más muchas, ¿no? Pero... Hagamos una cosa. A ver, hagamos. Yo sé que van a ver el video y van a escribir. ¿Hasta cuándo les esperamos? Hasta el viernes. Hasta el viernes. De esta semana ya se cierran las votaciones. Entonces nosotros, como somos los representantes, el día martes damos la excelente noticia de quién es. Esa es. De quién se va a llevar. Ya, pero diles que manden el print. Una mucha mía. Esa es. Y si es que son... Así con este labial, ¿no? Así que van a quedar marcadísimos. Ah, vean nomás que... Y ahí tomamos fotos y subimos a la página. Claro, y también la foto. Página. A ver, ves el beso, un ganador, foto en segundo lugar. Eso es. Así que vayan comentando, poniendo sus prints de pantalla, que nos estuvieron escuchando, viendo. O también reproduciendo, puede ser, ¿no? ¿Vale? No sé. Mande. ¿Vale? O sea, se movía nada ya. Todo vale ahorita. Todo vale ahorita. Oye, podemos subir a dos ganadores, vea. Claro. Vea nomás. Claro, y ahí le hacemos con el monedazo. Eso, ya. Claro, ¿verdad? Entre dos. Entre dos. Van a debatir el beso de la muerte. No, vea. El beso de la muerte. Podemos hacer eso. El uno se puede ganar el la cena, todo eso que le quiera poner. Yo le invito una salchipapa, ¿no? Pero bueno. Sí, es lo mejor que le puede invitar, ¿no? Ve que sí, come papito. Claro, eso. Sí, así ya, pero bueno. El otro ganador puede venir acá a locutar, estar a su lado, ¿vea? Claro. Y ganarse una noche con Steffi. Nosotros. No, o sea, claro, es una noche en el el programa. Una hora con Steffi todavía. Y la mucha marcada. Y para que vean que sí cumplimos, vea, hasta el viernes. Pero mira, usted viernes. También ahí. A ver, hasta el viernes, chicos, pueden poner su print de pantalla, su comentario, el print de pantalla que vuelven a reproducir el programa. A ver. O que nos estuvieron escuchando a través de la 940M, solamente, no sé, toman una foto a su radio, o a través de www.cc.com, ¿no? Sí. O a través de la camarita, porque ya tenemos cámara, a través de la web. Que le estoy levantando la mano para que digan, hey, sí, aquí está. Saludos, chicos. Así que, ya saben, chicos, se van a ganar una noche en el programa, acá, y... Una cena en la longa. Una cena en la longa, pagado por Anthony y Esteban. Pero no pidieron mucho, ¿verdad? Que el presupuesto es apenas de 20. ¿De qué? A ver, ¿cómo? Dice que vamos a pagar la cena en la longa. Le digo que sí, ¿cómo no? Pero que no pidan mucho. De ser una entrada, un cóctel y se besaron. Hasta ahí. O sea, el beso... No, si tienen que ser caballeros, tienen que invitarle. Usted es el premio. Usted es el premio. Tu mucha es el premio. Uno solo le alienta a que le diga, vea, vamos. Pero no. Ahora sí es que en la longa, porque le van a dar descuento, porque nosotros somos panas de los dueños de la longa. Claro. Bueno, usted también. ¿Vale? Porque si que ponga por mí, pues, yo le llevara por ahí a las salchipapas de mi esquina. A las tripas miski. Claro, a los morochos. Al guaitambo. Al guaitambo de la. Al aguaslocro, a las corvinas de Santa Clara. De eso, vea. Pero bueno. Somos pueblo. A las cuatitas del puente del Guambra. No, esas sí son ricas, ¿para qué? Ya, pero eso es, ya, se llevan un beso mío, pero no es... Yo digo boca entera ya. No hay intercambio de fluidos, chicos, así que... No, sí va a haber. No. Le mando sacando de mi radio. Ya te vas sacando de mi programa. ¿Así? Así es, así es. Bueno, ahí vemos. Ahí vemos cómo se... No, el problema es de todo, chicos, así Mira, chicos, estamos ya despidiéndonos. ¿Eso es? Déjame mandar los saluditos por acá. Bueno, hasta que vean los saludos. Para algo de buen año para los panas, ya la costumbre. Muchachos, que siempre sigan soñando que esta vida es solo para vivirla. Tienen una sola y sigan adelante. Igual, buen año para toda esa gente que nos escucha, que este año sí vamos con full sorpresas. Esperemos, tenemos 2 meses que vamos a estar con full sorpresas. Empezamos con esto de Steffi J. No se separen nomás, solo los martes de 8 a 9 les pido. De 8 a 9. Esa es. Pónganse en pilas y ya regresamos los chéveres. Y mi Tefita, mande sus saludos y nos vemos. Bueno, yo quiero enviar por acá un saludo a Darwin Pérez, a Fernando Vaquero, a Cristian Yaguana, a Fernando Rocano, perdón si pronuncio mal tu apellido, a Tatiana Correa, y a José Simbaya que nos están escribiendo por acá por interno. Así que chicos, muchas gracias por escucharnos. Gracias a mi equipo, por fin. Mi equipo, vea, párele bola. Ay, así, dele. O sea, es que todos somos un equipo. Por eso digo, tú también puedes decir mi equipo, porque todos estamos de tu equipo. Ya me va a meter pues. Drama, ¿no es cierto? No, polémica. No te estoy metiendo drama. Así vamos con todo. No, todos somos un equipo y vamos a trabajar súper duro este año, chicos, para levantar nuestro programa y nuestros proyectos, no sé, nuestros sueños. Así que gracias por escucharnos. Me despido. Yo soy Steffi Catherine. Así que nos vemos el próximo martes. Bueno, yo soy Alejandro Pérez, mi querida gente. Anthony Betancourt. Y ya nos vemos la otra semana. Así que pilas, la otra semana anunciamos a los dos ganadores, porque vamos a tener al que se va de cena y al que nos va a estar acompañando aquí. Dos ganadores. Esa es. Igual los artistas vamos a seguir con el mismo hilo, pero vamos un poquito tardados. Vamos a partir de finales de enero, principios de febrero, porque vamos a venir con nuevos artistas, todo. Y bueno, gente, yo me despido. Chao. Buenas noches, muchachos. Chao, gente. Y vamos, les dejamos con algo de The Doors. The Doors. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...2017 es el año de la esperanza... Vívalo junto a su familia y que el espíritu de la solidaridad y el amor sean los consejeros para albergar en su corazón las mejores actitudes. ¡Feliz 2017! Son los deseos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tras el ataque de grupos armados ilegales en el campo minero La Esperanza, en Morona, Santiago, el Ministerio del Interior activó un plan de recompensa de hasta $50,000 a quien brinde información real y confiable que ayude a ubicar a los responsables de esta agresión a la fuerza pública. Comunícate al 1-800-DELITO y ayúdanos a encontrar a los culpables de la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano. La información tendrá absoluta confidencialidad.